estamos abiertos a cualquier duda que tengan o a cualquier inquietud y a trabajar en conjunto con ellos para la instalación del sistema. 30 días tenemos el decreto del intendente. Obviamente que si ellos tienen alguna dificultad en conseguir los equipos y demás, bueno, habrá que ver, pero en principio creemos que es un tiempo suficiente para poder hacer la colocación. Esto es algo que es muy ágil, muy rápido, se instala sin demasiados inconvenientes.